ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nos falta luz en el estudio, ahora claro. Que me doy cuenta. Buenos días. Muy buenos días. Muy buen día. Buen día. Con razón estamos, sentí que era un programa de la medianoche, porque era todo penumbra. Solos en la madrugada. Estás igual a Sacristán, igual. Me encanta, siempre me gustó. Eso. Así que bueno, muy buenos días, este es nuestro programa, muchas gracias por la luz. 169 de Ruta Alternativa por la FM 102.5, La Colectiva. Muy bien, en el día del Canillita, nada, feliz día. Feliz día, la canillita, no, sí, totalmente. Diario, está lindo. Sí, eso. Ya no se escucha igual, ya no se escucha diario. ¿Sabes qué? Eso siempre a la mañana, los que nos levantamos temprano, lo escuchábamos en el mercado. Yo por lo menos iba al colegio y escuchaba. Claro. O sea, ya no hay más diarieros caminando por la calle vendiendo canillitas, ¿no? Los canillitas por la calle no hay, pero antes sí lo escuchábamos. Sí, claro. El origen del término no sé si es tan conocido, ¿no? No. Claro, el origen del término tiene que ver con Florencio Sánchez, que era un periodista... Sí, bueno, justamente oriental. No voy a decir oriental. El origen, claro, no voy a decir el origen. Tan temprano no era para decir el origen, pero Todo comienza en el Uruguay. Claro. La vida es... El tipo era periodista, muy pobre en realidad. Lo de dramaturgo lo fue llevando, tampoco vivió tanto, ¿no? 37 años no tenía Sánchez eso. Cuando murió. Por allá, por fines del siglo XIX, principios del XX, empezó en los ratos libres a hacer alguna obra de teatro. Y una de sus primeras obras fue, justamente trataba de un niño en situación de calle que... con el atadito de diarios abajo del brazo, la típica estampa, claro, ¿no? Sí. Y como no tenía título para la obra, la estrenó en Rosario, no tenía título para la obra. Y se le ocurrió que un pibe en esa situación, de tanto verlos además, tenía las piernas muy finitas. Mm. Y a las piernas finitas, bueno, en general, a la canilla se le dice canilla. Claro. Digo, a esta parte de la pierna, y mira, estoy tocando, nadie me ve, pero me estoy tocando esta parte de la pierna. Nosotros damos. Se le dice canilla. Y era, la imagen de él era tan, que era canillita. Y claro. Así, cuando la estrena después en Buenos Aires, ya la estrena con el nombre de Canillita. Mira, y a partir de ahí le quedó, y por extensión le quedó también a quienes venden diarios en los kioscos. Claro, sí. Porque ya la imagen esa con el paquete abajo del brazo, que se subía al bondi, que voceaba los diarios de la mañana o de la tarde, ya no existe desde hace mucho tiempo. No. Entonces, ¿cómo lo consideramos? ¿Dónde nació Canillita? No, Canillita, el nacimiento del Canillita es en Rosario, cuando él estrena la obra. Perfecto. El creador de la expresión y de la idea es Florencio Sánchez. Está bien, pero ¿dónde la creó? Acá. Sí, todo acá. Sucedió acá. Todo sucedió en Argentina. Quédese tranquila, claro, como la virome. El origen del universo se dio acá, en el Río de la Plata, también. Básicamente. Y si no, fíjate todos los dinosaurios que hay. Claro, sí. Eso es verdad. Sí, muy bien, bueno. Y hoy es el día también del periodista deportivo. Ah, mira, sí. Esa no la tenía. Igual hay algo que nunca entendí bien, porque ese, digo esto, ¿no? De vos te podés especializar en algún área, ¿no? Política internacional, deporte, pero sos periodista. Sí. El periodismo tiene que ser lo mismo, claro. Digamos, el mismo criterio para, se no supone, sé, sí. Claro, redactar una noticia, hacer una entrevista, todo lo que, una investigación, nada, es el mismo, el periodismo es periodismo. Claro, es pero claro. Hay día para todo, ¿viste? Y cada vez te ponen otro día por tal cosa, yo a veces veo, ¿viste? Me dicen, no, pero no me saludaste, mami, es el día del biólogo. Y yo, ¿cómo voy a acordarme todos los días que me decís? Y ahora vos me ponés... Sí. Menos mal que generalmente caen los días 7. No sé si te dieron cuenta. Bueno, 7 de junio es el Día del Periodista, mirá. Bueno, pues te digo, siempre... ¿Por qué hay un Día del Periodista Deportivo aparte? Claro. 7 de noviembre. ¿Por qué hay...? Y no sé, porque son especialidades y cada vez necesitamos más. Es lo mismo que podemos hablar con respecto a que necesitamos consumir más. ¿Viste? Generalmente necesitamos consumir más. Bueno, necesitamos tener más días para que a todos queden felices con el reconocimiento. Pero bueno, me imagino que igual, en el caso este del periodista deportivo, tiene que ver un poco con todo lo que significa el avance que ha habido en cuanto a periodismo, ¿no? Dentro del deporte. Sí. No sé, me parece que habrá habido algo que dijeron, bueno, no, la verdad no es lo mismo que ir a relatar a la cancha, hoy hay conocimientos, hay una cantidad de cosas que se hablan y por ahí necesitaban tener un día para ese reconocimiento. O también puede ser que hubo un periodista deportivo uruguayo que inventó un término. Que ya lo busco. Claro. Fíjate, por la duda, fíjate. Los de afuera son de palo, dijo un día. Todo es posible en la dimensión desconocida del Uruguay. Bueno, y nos deberíamos ir a un tema musical que no sé cuál es. Sí, tenía. No, pero no lo tengo acá en la grilla. Barco de cobre del señor Tomate. O de señor Tomate. Ahí está. Perdidas que se hacen mi Dios. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Nuevo derrame en Neuquén ocurrió el pasado viernes 2 de noviembre en un pozo convencional en el yacimiento de Loma de la Lata. Tanto YPF como el gobierno lo ocultaron hasta el día de ayer y no brindaron detalles del impacto ambiental del derrame. Solo comunicaron que investigan las causas del surgimiento de agua, gas y lodo, base agua, dijeron también en que el personal no se vio afectado. Se vieron obligados a dar explicaciones luego de que se difundieran en las redes las imágenes tomadas por los vecinos. Este es el segundo hecho que se produce en menos de un mes en un yacimiento explotado por YPF. Despidos en Canal 9. Santiago Lynch, cara visible de Telearte Sociedad Anónima, anunció el lunes pasado que en el marco del procedimiento de crisis que solicitó, se despedirán a 167 trabajadores y tomarán medidas que afectarán al resto de los empleados. El canal argumentó que la decisión se debe a la grave crisis económica de la empresa y el país. Explicaron que a los trabajadores despedidos se les ofrecerá el 50% de la indemnización que corresponde a un despido incausado, calculando al momento que se haga efectivo, y no podrán ofrecer ningún aumento a los empleados que permanezcan en la empresa. Asesinatos laborales. En el año 2017, 390 trabajadores perdieron la vida en sus puestos de trabajo y se produjeron 337 muertes durante el trayecto hacia o desde el puesto laboral. Dos crímenes laborales por día. Estos datos se desprenden del informe dado a conocer por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre muertes, accidentes y enfermedades profesionales. Estas cifras no contemplan los casos de trabajadores informales o en negro, por lo que se estima que son muchas más. Se contabilizaron también alrededor de 600.000 accidentes laborales y se incrementaron los incidentes fatales en áreas como la minería, el transporte y el agro. Derrumbe de la industria. Según datos del INDEC, la fuerte desaceleración de la economía generó una brusca contracción del sector de un 11,5% interanual en el mes de septiembre. El indicador de actividad industrial comenzó a mostrar saldos negativos desde el mes de mayo. Este índice constituye la mayor caída en 6 años, cuando en diciembre de 2012 el registro del descenso industrial fue de 16,4%. También indican que alrededor del 30% anticipa una disminución en la dotación de personal durante el cuarto trimestre de 2018, mientras que casi el 65% de las empresas no espera cambios. Juicio a genocidas. El Tribunal Oral Federal número 1 de la provincia de Córdoba, integrado por los jueces Julián Falucci, Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, comenzó el proceso contra 21 ex policías y ex militares involucrados en el asesinato, tortura y detención de 16 personas. Las víctimas de estas causas son estudiantes, militantes y trabajadores que fueron torturados, privados de su libertad y asesinados entre marzo y julio de 1976, según informes judiciales. Condenados pero libres. La justicia federal platense decidió excarcelar al represor del centro clandestino de detención La Cacha, Raúl Ricardo Espinosa, por entender que cumplió suficiente tiempo en prisión. Es el segundo represor que recibe ese beneficio en los últimos 4 meses. El otro fue Claudio Grande. Ambos habían sido condenados en el juicio de 2014 a 13 años de prisión por ser responsables de complicidad en el delito de genocidio y de 127 secuestros y torturas, dos de ellos con resultado de muerte de la víctima en los casos de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado. Abusadas. De acuerdo con cifras del movimiento migrante mesoamericano, 7 de cada 10 mujeres migrantes sufren abusos sexuales durante su viaje rumbo a Estados Unidos y 9 de cada 10 sufren acoso sexual. Muchas recurren a anticonceptivos hormonales como Depo-Provera, también conocido como inyección anti-México. Esto puede ocasionar problemas en los huesos y trastornos hormonales, ya que ha sido introducido en la región como método de esterilización masiva. Además, por supuesto, no las protegen de enfermedades como el VIH. Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu autorizó al Parlamento para que discuta en enero próximo una ley que permite ejecutar a acusados de terrorismo sin el visto bueno de los jueces. La ley permitiría que los acusados sean condenados a muerte sin la necesidad de que los jueces estén de acuerdo, al contrario de como sucede en la actualidad, en que por lo menos 3 jueces deben acordar de forma unánime para que el dictamen pueda llevarse a cabo. La propuesta fue impulsada por su aliado en la coalición gubernamental Israel Nuevo Hogar, el ministro de Defensa Avigdor Lieberman. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. -16 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires, no habíamos dicho ni la temperatura, 61 el porcentaje de humedad. La máxima para hoy es de 24. Lo feo es que ya el viernes se nubla, nos queda hoy y mañana para disfrutar. Después, sábado, domingo y lunes parece que llueve, los 3 días. Sí, no. 3 días. Sí, 3 días de lluvia. Igual yo no les creo nada. Tres días, disculpame, Macón. Pero no les creo. No, no hay que creer, sí. Claro. No les creo para nada. Bueno. Vamos con un poquito. No, sí, ¿por qué no? Me miente totalmente. Estos días también iba a llover. ¿Y dónde llovió? No llovió nada. No, tuve que regar. Tuviste que regar, listo, ya sabía. Yo ya había regado. ¿Vos fuiste de vuelta? No, no me di. Qué bárbaro, 2 veces. Bueno, no importa. Bueno, vamos al programa de hoy. Cantidad de cosas que hay para tener. Y por suerte empieza ya, viste, como quien dice, el fin de semana. Y así que vamos a tener columna de teatro para que nos digan qué es lo que podemos ir a ver, qué cosa distinta podemos encontrar en esta cartelera. Que, bueno, el Buenos Aires está lleno. Y sí, lleno a pesar de todo. Teatro lleno de cosas. A pesar de todo, todavía seguimos teniendo como una de las cabeceras del teatro para ir a ver. Así que está buenísimo. Y bueno, ahí vendrá nuestras recomendaciones para esta semana, ¿no? Que empezamos hoy día miércoles. No hemos tenido todavía, más allá de que los temas se tocan sobre economía, pero en este caso hoy vamos a hablar con una economista y vamos a hablar sobre la economía del presupuesto visto con una visión de género, con ese lado que nos toca mucho, ¿no? Sí. Me dijeron esto que vamos a tener hoy, ya me puse a pensar cuántas cosas pasan por el género nuestro que hacemos para la economía. Me parece que va a estar sí. muy muy interesante. Por supuesto, vamos a tener también el seguimiento de los medios masivos, con lo que sucede, más allá de que hoy no hay diarios, de alguna manera nos metemos, y seguramente, Pablo, desde ocurren allá... Ocurren cosas igual, y ocurren cosas, por supuesto, ni hablar, aparte seguramente tendremos una visión de lo que sucedió, podemos empezar ahora con Estados Unidos, las elecciones, ¿no? Podemos hablar de eso todo el día. Todo el día, de si la queremos. Madre patria. Hay, por supuesto. Hay medios que lo hacen. Claro, por sí. eso. Así que, bueno, iremos... llevándonos en este andar, en esta ruta que tenemos todos los días por distintos caminos de la información, del lado de allá y del lado de acá. ¿Qué les parece? ¿No sí, está bien? Me parece está buenísimo, ¿no? Muy bien. Bárbaro. Tanta cantidad de cosas tenemos que mirar. Esta noticia, que no es noticia, es una efeméride, por decirlo de alguna manera, la tengo desde el lunes, porque el lunes se cumplieron 3 años de lo que se considera el mayor desastre minero en la historia de Brasil, pero también el mayor desastre minero del mundo. No hay otro registro de un desastre de esta magnitud. El hecho ocurrió el 5 de noviembre de 2015, y allí se rompió la presa. Al principio decían que se había roto, en realidad son diques, ¿no? Un dique, después se sumó otro, se rompieron 2 diques de la minera Samarco, bueno. Están controladas esas mineras en ese momento por la minera Vale, que afortunadamente se fue de la Argentina, tenía aquí un proyecto que no llevó a cabo, y la PHP Billiton. Y esto ocurrió en el municipio de Mariana, que está en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. O sea, está en un estado esencialmente minero, ¿verdad? Al destruirse estos piletones gigantescos donde se va guardando todos los desechos de la minera, de la mina, lo que contienen estos piletones es una sopa química, un lodo con una sopa química, que terminó atravesando el estado de Minas Gerais, por supuesto, cayó en el río 12, en el río Dulce, que es el quinto mayor de Brasil, atravesó el estado completo de Espíritu Santo, desembocó en el Océano Atlántico. El cauce del río Dulce tiene 853 kilómetros de extensión. O sea, a lo largo de todo el río Dulce, contaminó todo lo que estaba alrededor. Y afectó a 3.400.000 personas que viven en la región. Y les afectó de todas las maneras posibles. La dimensión social del impacto se mide en infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, la escasez de agua. La escasez de agua en una región que llevó a tener, además, una serie de conflictos enormes. La imposibilidad de seguir viviendo de la pesca para muchísimas familias de estas 3.400.000 personas que habitan esa cuenca. La contaminación se fue invisibilizando paulatinamente. Prácticamente desde hace 3 años de esa parte no hemos vuelto a tener demasiadas noticias del tema. De hecho, no hay ninguna condena en Brasil. De hecho, prácticamente no hay acciones judiciales. En junio de este año, Vale y PHP Billiton firmaron un acuerdo con las autoridades brasileñas. Ellos se iban a hacer cargo de reparar los daños causados por la catástrofe. Realmente es absurdo pensar que pueden reparar tremendo daño. Claro. Es imposible. 850 kilómetros de río contaminaron hasta el Océano Atlántico. Claro, sí. El asunto es que el convenio exige la extinción de las acciones judiciales abiertas. Ah, bueno. Entonces firmaron en junio, nosotros nos hacemos cargo, pero terminemos con todo esto. Había hasta ese momento una demanda equivalente a 5.290 millones de dólares de indemnización. O sea, no hay una reparación, hay una indemnización a un daño que es irreversible. Sí. O irreversible, por lo menos, en los próximos siglos. En cuanto a las otras demandas, porque además de esta demanda central había una infinidad de demandas de indemnizaciones de particulares, suman 41.000 millones de dólares más. Algunas serían archivadas también si son coincidentes con las que ya se firmaron. hasta ahora no han hecho ningún tipo de reparación tampoco. No, desde junio hasta ahora no se conoce ningún tipo de reparación que se haya hecho. Y el Estado duerme, porque además el Estado es un Estado minero. Claro. El Estado en general, digo, no el Estado de Minas Gerais. Es un Estado minero, es lo mismo que pasa acá. Sí. Es un Estado prominero. Seguro. Así que, bueno, a pensarlo. Y lo mismo que hablábamos del fracking. Lamentablemente esto no hay manera de hacerlo bien. Ha quedado demostrado en infinidad de trabajos que no necesita que se llegue a esta cuestión empírica catastrófica para saber que no hay forma de hacerlo bien. Sí, sí. Y bueno, no sé, recién hablábamos de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, ayer se hicieron esas elecciones. Se renovaron 35 de las 100 vacas en el Senado Nacional, donde ahí sí el partido republicano Trump ha logrado mantener ahí su mayoría, no así en el diputados, donde han subido muchísimo, ha tomado de vuelta a los demócratas. ¿Qué afecta eso? Bueno, afecta en que algo mejor puede ser que tengan de todo lo peor que sucede ahí en Estados Unidos y que también nos repercute a nosotros, pero puede ser que tengan un poco más de educación, un poco más de sensibilidad. Siempre sucede eso cuando tienen un poquito más de posibilidades los demócratas. ¿Será una alerta también? Sí, que verlo, ¿no? Se llamó a votar masivamente, cosa que jamás lo hacen. Es muy poquísima la gente que vota, como no es obligatorio, nadie vota. Pero acá hasta hubo actores famosos, DiCaprio. Y estuvieron ahí. Así que estuvieron ahí haciendo fuerza para que la gente votara. Hay lugares que ha tenido una votación que nunca sucedió, de 80-90%, cuando siempre anda ronda el 40% las votaciones. Evidentemente sienten lo mal que están, lo mal que les está pasando, y también lo que está pasando con todo esto que se viene con los migrantes, con ya, bueno, ese paredón que para los que no vayan los mexicanos. O sea, hay una cantidad de cosas que fueron sucediendo en este tiempo y evidentemente no lo quieren para nada a Trump, así que bueno, un poco eso es lo que sucedió y lo que de alguna manera hay una demócrata milenial latina que ganó en Nueva York, así que mirá, 28 años, ya que está bueno, porque ahí se hablaba de que eran muchas las mujeres que estaban ahí para posibles puestos, así que está bueno que vaya ahí por lo menos, porque eso también es una sociedad muy machista, donde cupo mínimo, lo mínimo, sí, pero no había mujeres, o sea que hoy lo están teniendo, bueno, así que las elecciones, seguramente Pablo también dirá algo en este momento y seguiremos viendo si con esto mejora. Pablo está allá, está Pablo cubriendo está allá. Las elecciones allá, en Estados Unidos. Claro, transmitiendo desde Escobar. Pero bueno, por lo menos vamos a ver. Un esfuerzo, hoy, ¿no? Hoy es que sale desde el jardín de la Casa Blanca. Sí, hoy. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Se hoy llevó la hoy. Sillita, creo. Sí. Lo que sí, no sé si van a implementar el mismo sistema de votación, pero vieron que serán páginas y páginas para contestar. Claro. No es que es ta-ta y chfum. No. Páginas para contestar distintas cosas, distintos datos tuyos. Todo si rigurosamente viste vigilado. Te debe confundir al final. Una sola cosita que es bastante triste, pero para ampliar algunos detalles de la noticia esta que dimos antes de las mujeres migrantes, que 7 de cada 10 son abusadas sexualmente. Bueno, están utilizando algunas este anticonceptivo que en realidad es pésimo y es malísimo, que no las previene de enfermedades venéreas, ¿no? Y la peor es el VIH. Pero además algunos testimonios... ellas dicen que les da mucho miedo subir al tren, pero más miedo les da regresar al país también. Muchas escapan en realidad de situaciones de violencia en sus propios hogares. Entonces, son abusadas por estos llamados denominados coyotes, ¿no? En la frontera y también por las autoridades policiales. Pero lo que, no sé, no es que me impacte más, pero que resulta increíble de imaginar. Algunas se vendan los senos, se pintan barba y bigote para parecer varones, ¿no? Se camuflan, podríamos decir, para evitar estas agresiones. Y algunas también lo que hacen es arreglar con algunos de estos varones que van con ellas migrando, ¿no? Escapando de su propio país. Acordar que son como marido y mujer. Pero el acuerdo no es la protección a cambio de nada. Digo, vos sos un varón, cruza con una mujer de tu país, bueno, está bien, yo te cuido, vos sos mi esposa, nadie te puede tocar, nadie te puede hacer nada. No, ese, esa protección también es a cambio de un servicio sexual. O sea, siempre son abusadas, claro, ¿no? Hasta por quien las está cuidando, ¿no? Sin, sin llegar a una violación extrema, termina siendo sí, también una violación, ¿no? A cambio de protección. Bueno, nos podemos ir a la tanda. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son... Los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 32 de la mañana. Bueno, hoy continúa el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, esta chica de Mar del Plata. Hoy declaran los últimos testigos propuestos por la defensa. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue eso. A las 9:30 va a haber concentración, marcha de movimientos sociales. Van a estar ahí concentrando primero en San Juan y 9 de Julio para, manifestarse. Son el Frente Popular Darío Santillán, el FOL también, y para denunciar el aumento del hambre y reclamar respuestas por parte del Gobierno Nacional. Esto va a estar pasando a las 9:30, 10 de la mañana, así que la 9 de julio va a estar con mucha concentración. Y lo que va a haber a las 10 en la Plaza de Mayo es la marcha de sillas vacías por la situación que tienen en la atención a las personas con discapacidad. Es un reclamo también por esta cuestión de todo lo que tiene que ver con los subsidios que se han quitado, todo con esto, un montón todos los recortes que hay, con todo, bueno, la cantidad de cosas que les han sacado. Sí. Y así también que... hoy a las 18 es el corte de calle en Avenida Belgrano y Jujuy por la comunidad de la Escuela Infantil número 6, o sea, no al cierre del hospital, del lactario del hospital Ramos Mejía, digo, para que tengan conciencia, vayan ahí, todos los que estén cerca, todos los que podamos. Y bueno, se sigue luchando para que se abra una inscripción a la sala de bebés ya, que no se toque ni un jardín maternal de la ciudad. Uh-huh. Esto es un poco lo que le sucede a su idea. Es importante lo que está sucediendo y la necesidad que hay. Ya hay falta muchísimo. Sí, sí, sí. Y encima que lo cierren me parece que es una barbaridad. No, además es un lactario que funciona hace 30 años. Lo que nos enteramos también es que hay un recurso de amparo presentado por una trabajadora del hospital. Donde se diga el fundamento que se inscribe en ese recurso de amparo es que se avasallan los derechos laborales, sobre todo de las mujeres, porque no garantizan la posibilidad de amamantar, ¿no? Uh-huh. Para las personas, sobre todo las que trabajan en el hospital. Así uh-huh. que bueno, pero ahora nos tenemos que ir inmediatamente, pasamos de Ramos Mejía a los Estados Unidos, a donde se encuentra, Paul Brambilla. Good morning, ¿cómo les va? Apúrense rapidito que me van a ver con el mate y me van a llevar sopre. Ah, claro. Sí, sí. ¿Cómo anda? Que parezca medio raro. Sí, claro. Diga latino adentro. No, aparte viste que la yerba mate parece otra cosa, por eso le digo. Sí, te miran raro. Locura, claro. Si usted se está preocupado por la gallola argenta, imagínese lo que está acá. No quiero pensar. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Bueno, hermoso día, ¿eh? Sí. Bueno. Uh-huh. Vamos a arrancar, por supuesto, con el tema excluyente, con las elecciones en Estados Unidos. Claro. ¿O no? No, mejor no. si bien ocupa, efectivamente, la mayor parte de las tapas de los medios masivos comerciales, o mejor dicho, de las páginas web. Claro. Es el día del canillita. Me parece que no sé si es una información relevante. Al oyente le importa, ¿eh? Pero bueno, si quiere le aporto el dato. En principio, los demócratas triunfaron en la Cámara de Diputados, obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes. Sí. Es curioso porque parece que el Senado... No representa a nadie. No sé, es muy raro. Bueno, esta gente es rara para todo. Bueno, vamos por supuesto con la información que le interesa a la gente. Sí, el mundo está pendiente de las palabras del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sí, por supuesto. Claro. Totalmente. El presidente estuvo ayer en Catamarca. Bien. Discúlpeme. Tosa. En realidad estuvo en una comunicación telefónica con un... No era un periodista. Si bien todos dicen que era una entrevista con Carlos Vega, en realidad no era así. Carlos Vega no es periodista. Ajá. Con lo cual es interesante porque una vez más apelan a cierta lógica de marketing. Claro. De hacer comunicaciones con distintos pueblos del país, ¿sí? En el que los ciudadanos o los conductores de radios que tampoco son comunitarias, ¿sí? Sí, sí. Sin fines de lucro, entrevistan al presidente y ahí hablan de cosas muy importantes. Claro. En particular, los medios destacaron la afirmación del presidente señalando que va por la reelección. Ay, sí. Sin embargo, al escuchar los 25 minutos que tiene la entrevista o la charla, en realidad lo más destacable no me pareció eso. Me pareció que habla mucho a propósito de los recursos naturales o bienes comunes que son posibles de explotar en Catamarca. Ah, muy bien. Así que le traje un detalle de lo que viene en Catamarca. Por supuesto, con la complicidad de Corpacci, ¿verdad? De la gobernadora. Le traje un compiladito. Escuche al presidente hablando de reelección, minería... Y fuchibol, por supuesto. Oh, completo. Escúchelo. Soy yo, Mauricio Macri. ¿Cómo andás? ¿Cómo va eso? Esta revolución de los aviones está funcionando muy bien y sobre todo muy bien para que este país sea verdaderamente federal. Catamarca no solo tiene el olivo, que también hemos podido conectar para exportar arándanos frescos de Catamarca a China. Realmente ustedes tienen cosas que el resto de los argentinos no saben. Además, por supuesto, del turismo, tienen la posibilidad de la minería. O sea, la minería hoy en Catamarca puede ser realmente también un gran jugador en el tema de litio. Ustedes ya tienen el primer proyecto de litio que hubo en Argentina, el CFMC, ya anunció que avanza a duplicar el proyecto, pasar de 15.000 toneladas de exportación a 30.000, esos son 350 puestos de trabajo más. Y después tenemos la lumbrera que está parando para hacer un que le logramos extender la vida útil porque bajamos las retenciones a la minería, que era un castigo a las provincias que tienen minería y no tienen agricultura intensiva, extensiva. Alumbrera está preparándose para una segunda etapa, pero también avanza Guarrica, que es un gran proyecto de oro, cobre y plata, que puede generar realmente mucho empleo en Catamarca. Y el litio, recibo la semana que viene a Galaxy, que estamos trabajando junto a la provincia, que arranca la construcción del proyecto del primer trimestre del año que viene, y van a ser cientos de puestos de trabajo también, o sea, entonces también Catamarca va a ser un gran jugador en energías renovables. Catamarca no adhirió, por ejemplo, a la ley que evita que la mafia de los juicios de accidente de trabajo destruyan las pymes, que es una la ley que llama ART, que ya han adherido más de la mitad de las provincias y los resultados son muy buenos. En breve, la mayoría de las escuelas rurales con conexión satelital a internet, que es tan importante también, porque los chicos hoy, Carlos, sin internet no tienen futuro. Señor presidente, ¿vamos por la reelección? De eso no me gusta hablar cuando estamos trabajando todos los días en ver cómo, en un momento difícil como estamos, poniendo el hombro todos, mejorarle las posibilidades a cada argentino. Pero lo dicho y lo reitero, yo estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena. Yo estoy convencido que es el único posible, que la Argentina no puede volver atrás. Y la última, ¿cómo salimos en el partido con River? Vamos a ver, yo me tengo fe, me tengo fe. Tenemos un buen equipo, un buen entrenador, así que vamos a ver, va a estar para, no apto para cardíacos. Un cariño muy grande para todos. Ah, bueno. Adherido. No, ah, sí. ¿Por dónde se empieza? ¿Por lo peor? Tremendo. ¿Por lo jocoso? No sé. Tengo, no recuerdo el nombre de este hombre que charlaba con el presidente. Vega. Que, Carlos Vega. Carlos Vega, bueno, sí. Carlos Vega, que aparentemente no es periodista, lo cual no es óbice para que reciba un premio. Fíjese que Claudio Andrade, recibió un premio como periodista y a lo sumo uno puede decir que da un servicio. Sí, claro. De periodismo. Un servicio. De Santoro. ¿Cómo? Lo mismo podríamos decir de Daniel Santoro. Claro. Son servicios de periodismo, igual, digamos, ¿no? Como para. Claro, sí. Y lo que es increíble es que ningún medio haya tomado todo esto que dice, ¿no? Es tremendo. Y se hayan quedado solo con el pedacito ese de la reelección. Claro. Lo de Guarrica, yo la verdad que no entiendo cómo es posible, porque después de seis años de esperar en la Corte Suprema, de venir desde Catamarca hasta acá a reclamarle a la Corte Suprema que respondiera a un amparo de 6 años, la Corte Suprema dijo, esto no se puede hacer. Claro. Y él habla nuevamente de Guarrica. Usted se da cuenta, ¿no? No sé lo que va a hacer con eso, pero es increíble. La verdad, quedé... En fin. Y aparte un presidente de todos habla solamente de su equipo, parecería, ¿no? Podía haber sido un poco más igualitario. Decir, pero bueno, que el periodista se suma. Y, sí, déjame hinchar. ¿Cómo nos va a ir con River? Es preocupante pensar a los lugares, ¿sí? A los pueblos, pensarlos como lugares de extracción. Sí, claro. ¿Sí? Como si fuera un recurso. Porque esa fue la reflexión de los veintipico de minutos que... de la locución del presidente. Realmente preocupante. Y bueno, como decís, Dani, efectivamente hay cuestiones para tomar en cuenta, ¿sí? Claro. ¿A dónde se está orientando toda esta cuestión de la minería? Andalgalá, 20.000 personas, un pueblo de siglos, es considerado sacrificable. Es preocupante, una vez más, insisto, esta idea de quedarse con un cliché. Sí. Quedarse con una frase, claro. Como si hubiera sido lo más relevante. Sí, por supuesto. Reside ahí, me parece, un poco el problema habitual, claro. Que tenemos con los medios masivos comerciales. Bien, porque ahí también aparece, nada, si usted no quiere la palabra manipulación, pero sí una marcación de agenda muy fuerte. Muy sí, fuerte. Claro. Sí, totalmente. Pensar que lo que dijo el presidente, lo más importante es que va por la reelección. Claro. Uh-huh. Bueno, sí. Si queremos. Es que no escucharon, es repetir algo. Sí. Es repetir algo. Uh-huh. Bueno, por supuesto, el oyente sabe y está contento, contenta, porque claro que sí, va a recibir el bono de 5.000 pesos para pagar en dos cuotas. Qué bueno. ¿O no? Sí. No sabemos. No, porque, mire, si es estatal, no. Claro. No sabemos. Si es una pyme, hay que ver. Uh-huh. Y si no es una pyme y efectivamente usted es trabajador en blanco... Hay que ver empresa por empresa, o como lo está señalando el gobierno ahora, sector por sector. Claro. O sea, igual es tan bueno el bono que no va a haber paro. Dale. Bueno, a propósito nunca hubo de esto, igual, traje, ¿no?, la palabra de Héctor Daer. Ay, qué lindo. Usted lo quería. Usted lo quería. Mucho que no lo escuché. A Héctor Daer, y le va a quedar bien clarito, bien clarito, bien clarito, cuál es el objetivo de un sindicalista. Escúchelo. Y está con nosotros Héctor Daer, él es el titular de la CGT. Sí, el planteo de la Confederación General del Trabajo es que se saque una resolución donde no se permitan los despidos. Después de un largo debate con el sector empresarial, se terminó acordando un mecanismo para que todos los despidos incausados, antes de consumarse, tengan que tener un paso por una audiencia en la vía administrativa, cosa de encontrarle la solución para estos casos, ¿no? ¿Por este compromiso quedaría desactivado un posible paro para antes de fin de mes? El paro nunca fue decretado, lo que sí existía era la idea de la medida de fuerza. Esto hay todavía que concretarse en el papel, tanto para hacer imperativo el bono como para generar este mecanismo para que no se generen despidos y encontrarle también una salida al deterioro permanente que tuvieron los jubilados en su salario durante todos estos últimos meses, ¿no? Bueno, por supuesto, si esto no es imperativo, volvemos a una discusión sin salida, ¿no? Porque la verdad que las imposibilidades que están teniendo las empresas es precisamente por la caída del poder adquisitivo de las empresas, perdón, de los trabajadores. Qué bueno. Muchos likes, muchos likes. Sí, ya sabemos para quiénes trabajás, Daer. Clarita, ¿no? Claro. Más claro echale agua. Clarita, ¿cuál es la preocupación? La caída de la tasa de ganancia. Claro. Sí, bien, qué bueno. Bien, mientras tanto, en el Senado estuvieron comiendo unos canapés. Qué rubio se lo ve a Esteban Bullrich. Sí. Ajá. Está muy guapo, ¿eh? Se parece cada vez más a Bolsonaro, si usted me permite la alusión. ¿Vos sabés que sí? No tuve la suerte. Sí. Fíjese, haga un parecido. Busque fotito de perfil, en Crónica tiene una. Está muy guapo, ¿eh? Se parece realmente. Bueno, sí, página 2 se titula Examen y escándalo en el Senado. Avanza el presupuesto tras una tensa reunión de comisión con fuertes cruces. No, chamullo. Sí. Para Clarín, la tensión en el Senado en realidad es que Pichetto acusó a los gobernadores del PJ, algunos, de ponerse el traje cubano de la revolución. Sí, no, es muy bueno, es muy bueno. Escuche al senador Pichetto ayer en el Senado. El presidente del Bloque Argentina Federal, Pichetto. No ha habido un debate que debería haberse dado en la Cámara de Origen. Como todos sabemos, en la Cámara de Senadores, la historia del Senado así lo demuestra, en general ratifica el presupuesto votado en la Cámara de Diputados. En todo momento ha sido así durante casi todos los gobiernos peronistas en donde a mí me tocó estar como diputado y senador. Lo que se vota en diputados se ratifica en el Senado, si es que hay voluntad política. Salvo que algunos quieren prender fuego en la pradera, y está bien, es una estrategia. Hay algunos gobernadores que se han comprado, digamos, el traje cubano de la revolución. Está bien, está todo bárbaro, está todo muy bien. No lo plantearon donde lo tenían que plantear, que era la Cámara de Diputados. Esta es la discusión de fondo. Bueno. El Senado está de adorno, ¿no? Sí, claro. Como que digo, si lo que viene de diputados se aprueba, suprimamos algunos salarios, digo yo. Igual no estaría visibilizando cuál es el traje y cuál sería el senador revolucionario. Sí, eso bueno, sería un dato impresionante, pero sin mencionar el toque macartista. Sí, completamente. Sí, de la locución del senador Pichetto. Increíble. Bueno, y hablando de personajes interesantes, ayer charlando en una charla muy amena con Pablo Sirven en La Nación, Lino. La palabra de Lino Barañao. Oh, ¡ah, qué bien! Otro que hacía tiempo que no escuchaba. Sí, no. Rosana, mire, anótelo toda la saga que tenemos de peronismo. Ah, sí. Lino Barañao es socialista, pero conjuga el pragmatismo peronista. Ah, bueno, buenísimo. Escúchelo. ¿Qué características tan particulares tiene para poder haber encajado, digamos, en dos gobiernos cultural y políticamente tan diferentes como estos dos? Bueno, creo que la característica es no ser distinto de ambos. Yo venía de la ciencia, no tenía participación política. De hecho, cuando yo empecé en mi gestión en la administración de Néstor Kirchner como presidente de la agencia, yo no había votado a Néstor Kirchner. Y luego continué mi gestión con la de Mauricio Macri, a quien tampoco había votado. O sea que creo que lo que había de común es que yo no pertenecía a la estructura política, no tenía ambición política. No. Históricamente voté al socialismo porque vengo de una familia socialista y cuando asumí con Cristina, dije que mi propuesta era combinar ética socialista con pragmatismo peronista, lo cual parece casi un oxímoron, pero... ¿Y pudo? Y pude. ¿Pudo? Ay, ¿viste que sí se puede? Claro, sí se puede. Sí, muy bien, sí. ¡Qué maravilla! Hermoso. Qué el socialista del gobierno, mírámelo. Y nos queda la incógnita, ¿no? ¿A quién votó Lino Barañao? Sí. Socialista. Claro. Sí, no, claro, pero... Sí, sí, bueno. ¿Cuál fue el socialista gama que se presentó las últimas claro, veces? Claro, no sé. Claro. Bueno, y lo voy a cerrar con un poquito de farándula, ¿sí? Bueno. Un poquito de farándula politiquera, si usted me permite la palabra. Moria Kazán. Ajá. Moria Kazán, que nos pide un presidente. Bien. El sí. oyente, el oyenta dirá, ¿quién quiero sí. saber? Un Bolsonaro argentino. Ajá. Escúchelo, pide a Sergio Berni. Pero me gusta que es médico militar, me parece que estaría exacto para hacer una pareja con alguien. Me gusta como cuando fue ministro de Seguridad, secretario, salía a la calle. Y me gusta, ¿sabes quién? En economía expert. Me gusta esa gente nueva que parece outsider, pero no es outsider. Claro, pero no. Dame, no, porque cuando lo escucho me gusta. Y me gusta que sea militar. Eso es lo que anhela el pueblo argentino. Como Bolsonaro, gente, Moria. El teniente general Juan Domingo Perón no era un portero, era teniente general Juan Domingo Perón. O sea, sé que eran otros años. Y la que tenía el más sentía la patria socialista era la señora. Esa fusión de patria socialista con un hombre que admiraba a Mussolini, era tirando uh-huh. a facho y conservador, eso dio una cosa maravillosa para el pueblo argentino en esos años. Después se subdividió y todo. Pero como hay una vuelta de todo y hay una vuelta muy marcada a la derecha, no te quiero decir, hasta los militares ya son de izquierda con la derecha que hay ahora. Perdón, claro, chicos, pero después de la época que vivimos nosotros de la dictadura, sí, creo cierto. Que... Pero no hay que sacarse no sé, la época de la dictadura de encima, hay que pensar Moria, para adelante, ya se juzgó, ya están jugadas, ya están muertos, ya están todo, hay que ir de acá para adelante. Bernie me parece una opción bárbara y no sé, me gustaría alguien de un cívico militar, algo así como un Bolsonaro demócrata, qué sé yo. Y yo, por supuesto, cuando hablo de los militares, no, ni me acuerdo de la dictadura. Es hija de militar, ella. Bueno, además. No, no sabía. Sí, no, sí. No sabía. Sí, ah, sí, su padre era militar. Sí, sí. Tremenda, Moria. Que la disfruten, ¿eh? Ay, no, gracias. Gracias por esto último que... ¿Qué quiere que le diga? Gracias. No, creo que no merece ningún comentario. No, puede no. limpiar todas las pruebas, Bernie, así que... Saque la sillita plegable del jardín ahí. Sí, de la... me voy antes que lo eche. Me lleven, ¿eh? Disculpe, le mando un abrazo. Hasta luego. Ay, Dios. Qué feo esto. Bueno, el tema no sería el título más apropiado porque es Agradezco, Nicolás Fallis. No. No quiero saber de dónde venís, ni quiero saber para dónde vas. Quiero saber por qué estás aquí, por qué te fuiste de tu lugar. ¿Cuál es la tristeza que traes hasta acá? Tus ojos me dicen no puedes llorar, pero tu sonrisa me dice que igual es buen momento para caminar. Agradezco esta tierra reseca, la montaña no supo abrazar, la gigante reunión de las piedras esconde ternura y fragilidad. Esconde ternura y fragilidad. Agradezco con mi torre de piedras, agradezco y recuerdo a mi mamá. Mis hermanos y mi padre están lejos, pero pronto los voy a abrazar. Caminos que cansan la espalda y las piernas, mochilas que pesan hasta descargar. Descanso obligado en la orilla del lago, es buen momento para pensar. No hay nada más alto que nosotros dos, el viento quisiera tumbarnos acá, pero no hay caso, estamos en paz, pero nunca quietos. Movilidad, agradezco esta tierra reseca, la montaña no supo abrazar, la gigante reunión de las piedras esconde ternura y fragilidad. Agradezco con mi torre de piedras, agradezco y recuerdo a mi mamá, mis hermanos y mi padre están lejos, pero pronto los voy a abrazar, pero pronto los voy a abrazar. Ruta alternativa. Bueno, 16 grados 8 la temperatura, sigue. Está fresquito acá porque ahora tenemos un aire que nos refresca en el estudio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero está muy lindo en la ciudad. Está como, para mí, primero, es la época más linda del año. Ajá. Porque octubre, noviembre, así, diciembre me parece la mejor época. Igual estoy muy cansada siempre en esta época, no sé por qué me parece la mejor, pero bueno. Bueno. ¿Será porque? Porque uno dice, bueno, se acerca el verano, uno vive el verano de otra manera. Sí, ¿viste? Sí. Las fiestas, después distinto. De las fiestas es como que te distendés y empezás bueno, a decir, bueno, porque se distiende la ciudad también, ¿no? Claro. Digo, no es lo mismo transitar la ciudad en enero, siempre es maravillosa. Mm-hmm. Por lo menos a mí me gusta mucho, a pesar del calor, porque la mitad de la gente no está. Y no, mira, tenés abogados y docentes que tienen vacaciones en enero. Claro, ya exacto. Está. O sea, la mitad de la ciudad no está. Todo el ritmo de crece. Entonces, todo eso hace que la ciudad quede linda. ¿Cuál es el ritmo? Porque si hace calor lo haces más lento, necesitas frenar, parar. Sí. El que no se fue está esperando irse. El que no se va nunca está disputeando, pero no importa. Bueno, porque este también año... hay que decir que no todos se van de vacaciones. No, este año no es tan fácil. ¿Eh? Yo seré de las que no nos vamos. Suele. Así que seremos muchos en la ciudad de Buenos Aires. Hay que disfrutarla. Voy a ir a piletas imaginarias que había hecho Horacio Rodríguez Larreta, ¿se acuerdan? Tengo ganas de mojarme con agua imaginaria. También. Claro, eso es para ahorrar agua. Sí, claro. Vos sos como mi nieto. Mi nieto ¿viste? Ayer me pidió un libro de matemática para contar animales imaginarios. Ah, bueno. Bien. Y yo dije, ¿cómo imaginario? Claro. A los demás, no, me dijo, son animales imaginarios que quiero contar. Ah, bueno. No me quedó claro. Le dije, bueno, vamos a ir juntos a ver cuál es el libro que vos buscás, porque yo matemática no encontraba. Y de matemática, porque hay un animalario que es muy divertido, que es muy lindo, que es un libro que son unas cartulinas, entonces vos vas combinando, vienen en tres tiritas, no sé cómo explicarlo, con un librito todos de espiral. Los presidentes de la República. ¡Ay, qué lindo! Bueno, igual te digo que tampoco hay tantos para poner, o sea. Está bien, está bueno, entonces ya me diste la clave. Ahí está. Por qué es ese lo que me estaba pidiendo. Bueno. El animalario. Eso es lo que me estaba pidiendo, capaz que eso es lo puede que vio. Eso, puede con ser. Razón. Muy sí, bien. Puede ser eso. Sí, les mandamos un saludo antes de las 9, porque se van a las 9, algunos de los que nos escuchan en el 102.5, así que abrazo para quienes están aquí cerca del Parque Centenario y nos están escuchando en forma directa por un receptor radial. Muy bien. Ayer me corté el pelo. Después, si hay tiempo, algún llegué comentario. Y te iba a decir, fuiste algo, a lo de julio. Fui a lo de julio, ya es conocido, imagínense. Claro. Algún comentario si hay tiempo, pero es cortito igual. También en un estado de ánimo, ya yo diría, producto de el tiempo amable, como bien lo decías, Roxana, y ya la resignación. Claro. No, al principio se calienta, después dice, bueno, es esto, es así, ¿qué va a ser? Claro. Y la palabra que me sumó, que la trae de su entorno, además, ¿no? Es la de decepción. Dice, hay una gran decepción. Así que la sumo yo también por acá. Dice, hay una gran decepción. Porque hay mucha gente que votó a Macri y hoy dice, ¿qué hice? a lo mejor hay gente que vivía en otro país y no sabía lo que era Macri, ¿no? Porque claro, me cuesta creer. Si llegados, decís. Claro, digo, ¿cómo es no saber hubo, quién es? Hubo quienes lo votó como el mal menor, ¿no? Claro. Sí, claro, eso lo sabemos. Supuesto, sí. Sí, gente sí, de sí, la militancia que votó como el mal menor, sobre todo a Vidal. Así que, bueno, eso lo sabemos. Pero, sí, sí. Decepción. Así que, digo, no está mal decepcionarse. Digo, sí, es real, ¿no? Bueno, pero ¿qué viene después de la decepción? Bueno, no sé, ¿usted qué quiere? Que... Y debiera venir la acción. Dije, por ahí en una charla de peluquería empiezan a surgir ideas. No. No. Está bien. Perdés la fuerza como Sansón, ¿viste? Quedé así. Te cortan el pelo y ya no tenés ni fuerza para debatir. No. Quedé así. Sí, ya está. Bueno, me molesta bastante, y eso que yo todavía no llegué a esa edad, tengo recién mis primaverales 48, que pongan abuela de 72 años. Digo, puede ser abuela antes, puede ser abuela después, pero claro, hablan como de una viejecita. Y la verdad que una persona a los 72 años hoy es bastante joven, vital. Digo, la expectativa de vida, sobre todo en París, ¿no? Digo, en Francia, en el primer mundo. Lo de abuela hay que sacarlo. Claro, porque lo de abuela. Le podemos hacer daño a alguien que no es abuela y hubiera querido ser. ¿Qué sé yo? Vaya a saber la historia, ¿no? Sí. Digo, con decir señora de 72 o una mujer de 72 años. Adulta mayor. Ponele. Pero también da más vieja. Más vieja, eso, ¿no? Más vieja todavía. Pero muchos lo dicen así, adulta sí, mayor. Sí, adulta mayor. Bueno, parece que la señora iba a una juguetería. Ajá. Se robaba unos juguetes de madera muy lindos. Mira vos. Sí, y después lo vendía por internet. Ajá. O sea, manejaba las redes. Tampoco es una abuelita con un rodete y una agujeta. Claro. Bueno, resulta que la señora dueña de la juguetería notó que le faltaban 18 juguetes de madera. Se ve que es una juguetería bastante particular, donde hacen juguetes como más artesanales, ¿no? Como que tiene una mirada más pedagógica sobre los pero juguetes. ¿Se estoqueó? Sí, sí. ¿Se estoqueó antes de salir a vender? Claro, los robaba. Pero la dueña de la juguetería lo que descubre, claro, imagínate, te faltan cosas. Y vos decís, bueno, capaz que se puso a buscar en Mercado Libre, ponele, del París. No sé cómo será. Claro. Mercado, se dice. Sí, sí. Mercado Libre. Claro. Le mejadé. Bueno, se puso a buscar ahí y encontró 18 de esos juguetes que a ella le faltaban, que estaban ahí a la venta. Ah, esto ocurrió en Francia. Ocurrió en Francia, ajá. Sí. Más o menos, no sé. Bueno, la señora la detuvieron. Porque contactaron a la señora. Había publicado 957 anuncios desde junio. Le encontraron 40.000 euros en efectivo en la casa. Bueno, se hizo un dinero importante. La ancianita. Y había robado más de 1.000 artículos, ajá, pero juguetes robaba. Ajá. Robaba, o sea, en el fondo era buena. Porque era una niña que quería jugar. No era ni abuela, ni adulta mayor, ni nada. Era vendía a mitad de precio. Vendía, era una suerte de Robin Hood. Claro. Bueno, así que la detuvieron. Bueno, no sé si va a pagar una fianza o iría en cana, no lo dice acá. Pero bueno, la señora estuvo vendiendo en internet juguetes robados. Una abuelita. Bueno, ¿para decir abuelita? ¿Qué te entiende? Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, parece que además de las maestras maltratadoras del jardín Tribilín, hay en Córdoba volaron a una directora porque les echaba insecticida a los chicos. Sí, bueno, parece que para ahuyentar a los... No, la verdad que el mundo es horrible y también estoy harta de escuchar hablar del partido Boca-River. Eso es otra cosa que no aguanto más. A esta gente que maltrata a chicos todos juntos. Al mismo nivel. Todo me está molestando muchísimo, muchísimo. Así que bueno. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar y nos íbamos a meter con economía desde el lado feminista, desde el lado de género. Uh-huh. Y para que nos hable a ver qué es lo que pasa con el presupuesto, con el género y todo eso, estamos comunicados con Camila Barón, que es economista, integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? Gracias, Camila. No traigo buenas noticias para estas horas, pero bueno. Bueno. Aquí estamos. Ay, mira. Estamos acostumbrados, ¿eh? Me imagino. ¿Cuáles son esas noticias, Camila? A ver, ¿qué es lo que nos querés transmitir? En términos del presupuesto, como ya habrán escuchado, se trata de un presupuesto de ajuste y que, de alguna manera... confirma el rumbo de la economía y la recesión a la que estamos ingresando fuertemente, y en términos de género, de distribución del ingreso y de brechas de género, por supuesto que las noticias son similares. Ajá. Por supuesto que va a ajustar y digamos que va a recortar gastos en servicios sociales, los gastos en educación, en salud, en transporte, etcétera, únicamente nos puede ofrecer los peores resultados en todo lo que implican brechas de género, tanto en empleo como en autonomía económica, y incluso en la feminización de la pobreza. Hoy por hoy ya tenemos dentro de las personas con menores ingresos de 10, 7 somos mujeres. Uh-huh. Con lo cual, en un presupuesto que confirma que va a seguir aumentando el desempleo, va a haber caída de los salarios y aumento de la pobreza, podemos prever que va a afectarnos mucho más a las mujeres y a las disidencias. Eso, lamentablemente, podría ya confirmarlo. Sí, Camila, claro. Camila, cuando vos decís de cada 10, 7 son mujeres, hablás de adultos o adultas, sí. Correcto. Los chicos no cuentan, digamos, en estos 10. No, perdón. Estamos hablando de pobreza, no de empleo, así que sí, o sea, es mujeres y niñas. Ah, mujeres y niñas, ahí está. No sabía si estaba separado las niñas y niños. Perfecto, gracias. Sí. Y bueno, eso en términos generales, o sea, el presupuesto, incluso con las proyecciones que teníamos hace un par de meses, con el primer acuerdo con el FMI, ya estamos peor que el peor escenario que habían previsto. En términos de crecimiento, en realidad de caída del producto. Así que en ese sentido, los números que hoy vemos en el presupuesto están incluso un poco sobreestimados. Y puede ser que todo sea aún peor de lo que indica el presupuesto 2019. Uh-huh. Claro. Y Sí. Esto para hablar un poco de, en términos generales de lo que es el presupuesto. Y la condición estructural de desventaja que tenemos las mujeres y las disidencias, por supuesto que después se expresa en los programas puntuales que podemos ir mirando, digamos, dónde están los recortes. Lo que pasa es que como está, como todo el presupuesto es a la baja y todo el presupuesto aumenta por debajo de lo que va, de lo que incluso el gobierno propio dice que va a hacer la inflación. Claro. Es muy difícil, digamos, mirar puntualmente porque, digamos, cada uno de los programas, porque todo va a la baja, salvo algunos puntuales en los que podemos decir, bueno, hay una buena noticia porque aumenta por encima de la inflación, como por ejemplo partidas para derechos sexuales y reproductivos, que bueno, aumentan un 69%, es una de las pocas partidas que aumentan por encima, pero en el mismo programa tenemos que la reproducción médicamente asistida, es decir, la partida para fertilización asistida, baja. Entonces, podemos hacer el trabajo minucioso de ir mirando partida por partida, pero vamos a encontrar muy pocas buenas noticias en términos de mejora en los programas puntuales. Sí, también el tema de la violencia de género, ¿no? Cuando el otro día hablábamos de un poco de cuánto se le da por mujer para en estas situaciones, ahí es, ni siquiera estábamos a la altura de lo que tendríamos que estar, pero por muchos kilómetros, y lo que es una vergüenza. Sí, en contexto de crecimiento de la movilización de las mujeres y las disidencias, en un contexto en el que ya pasaron varios años del primer Ni Una Menos, el presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres se reduce en un 18%, por ejemplo, para el año próximo, que es el instituto encargado de la mayor parte de las políticas contra las violencias. Tampoco sabemos qué va a pasar con los hogares de protección integral, no hay información en el presupuesto sobre lo que va a pasar con estos hogares, que son los que, digamos, lugares que deberían proteger a las mujeres que acuden en situaciones de violencia. Entonces, ahí hay una contradicción fuerte, porque el gobierno ha intentado este año tener declaraciones, incluso el presidente cuando abrió las sesiones en marzo en el Congreso, quiso expresar un compromiso de este gobierno con la equidad de género, e incluso mandó una ley al Congreso, la ley de equidad de género, que cuando uno la mira y lee el articulado, en realidad poco tiene de sustancioso. Son muchas declaraciones de intención, incluso cuestiones polémicas como, por ejemplo, equidad en los sindicatos, y cuestiones que incluso se pueden ser usadas para persecución de algunos sindicatos que, por ejemplo, no podrían tener equidad de género en sus comisiones. Entonces, hasta en ese punto hay que estar atentas y leer siempre la letra chica, porque las declaraciones pueden ser contrarias a finalmente a lo que nosotros buscamos, que es mayor equidad y mayor reconocimiento, ¿no? Sí. ¿Cuál es la iba a decir suerte? Bueno, ¿cuál es cuál es lo que está previsto para la Secretaría de Fabiana Túñez? Claro, ese es el Instituto Nacional de las Mujeres. Instituto Nacional de Mujeres, de lo que vos ahora hablabas recién. INAM. Correcto. Tiene un récord del 18%. Ese es el instituto en el cual hay un 18%. Bueno, digo, no, porque a veces, por lo menos a nosotros que hemos transitado varios momentos con Túñez, del lado de acá, por decirlo de alguna manera, nos cuesta entender un poquitito cómo continúa, ¿no? ¿Cómo continúa al frente de una institución así? ¿Cómo se puede manejar un instituto de la mujer con todo lo que ocurre alrededor, con el presupuesto que tiene y con un recorte además? ¿No? Me parece que se cortó. Por ejemplo, el año pasado, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones feministas hicieron diferentes movilizaciones y escribieron cartas y se comunicaron con diputados, diputadas, senadores, senadoras, pidiendo el aumento del presupuesto para el INAM, para el Instituto Nacional de Mujeres, porque se entrecorta. A lo mejor ella no se escucha, quizá. ¿Se fue? Sí, se entrecortó, lamentablemente. Claro, Fabiana Túñez tendría que estar peleándola mucho, ¿no? Para que no le recorten ahí el presupuesto. No solamente eso, sino tener un valor de lo que se necesita para afrontar esto que, como bien lo dijo desde el primer Ni Una Menos, más allá de que esto hace años que sí. se está luchando contra esto, no es solamente el Ni Una Menos, pero bueno, digamos, en este momento ha resaltado de una manera impresionante todo lo que sucede, y sin embargo, en vez de eso, hay una miseria que es total lo que ya se da, y encima hay un recorte. Entonces, los presupuestos cuando se hacen, y cuando uno lo hemos estado viendo en estos últimos tiempos, hablamos mucho, toda la necesidad y la importancia que tiene de entender el presupuesto. Por eso tal vez esto es lo que estamos haciendo, tratar de entender con anterioridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Estábamos hablando con Camila Barón, economista, feminista, y ya estamos nuevamente comunicados con ella. Se nos cortó cuando nos estabas explicando. Claro, se nos cortó cuando estabas explicándonos algunas de las reacciones que habían tenido el año pasado. Sí. Lo que decía es que Fabiana Tunis, me preguntabas por Fabiana Tunis y cómo puede estar al frente del INAM todavía con estos recortes y cómo manejar un presupuesto así. Y la verdad es que Fabiana Tunis tuvo suerte porque hubo otros actores y actrices que nos encargamos de pedir el aumento del presupuesto para el INAM en los años anteriores. Ajá. En esto de hacer un ejercicio minucioso, de estar atentos y leer qué es lo que pasa con cada programa, los últimos dos años se logró que entre la votación del presupuesto en una cámara y la otra, se aumentara el presupuesto para el INAM. Ajá. Bueno, eso es una actividad que se hace a pulmón desde muchas organizaciones, que es esto, ¿no? Estar atentas a los recortes y puntualizarlos. Lo que pasa que justamente en este presupuesto, lo que comentaba al principio, es que es tan grosero el recorte en todas las partidas, claro, que casi no alcanza. O sea, cualquier cosa que se pida va a ser poco, claro, para paliar el recorte brutal en todas las partidas. Camila, para hablar de algo, por ejemplo, educación, o sea, sí, todo lo que es la partida de educación, o sea, todo lo que está incluido dentro de educación, en la gestión Cambiemos se redujo un 20% en términos reales. Claro. Claro. Sí, sí. Camila, no, te quería preguntar, cuando vos hablabas de estar atentas en las distintas cámaras para exigir que se aumente el presupuesto para el INAM, ¿eso es también transversal como ocurrió con el tema del aborto? Y mira, en principio, o sea, te diría que no. De hecho, en eventos que hubo el año pasado en el propio Congreso, donde se hablaba de estos temas convocados por organizaciones de la sociedad civil y distintas organizaciones feministas, no se acercaban diputadas. O sea, no contamos con no. Mucha, está bien, mucho oído en ese sentido por parte del oficialismo, digamos. Y en esto del presupuesto seguramente tiene mucho que ver el acuerdo con el FMI, vos lo estabas hablando, y seguramente hay alguna de esas cosas que entiendo que vos también las has analizado sobre esa letra chica que tiene que ver con esa clave, ¿no?, que implica que todo lo que nos van a bajar y que es lo que manda el FMI. Sí, el FMI tiene el decoro de dedicar un apartado a la equidad de género en el acuerdo, en el que arranca comentando las desigualdades, ¿no? Bueno, en Argentina hay una brecha salarial de tanto, hay una brecha de trabajo registrado y no registrado en el que estamos peores las mujeres, pero las recomendaciones son completamente contradictorias con los recortes que se piden renglones anteriores. Entonces, el FMI lo único que tiene para decir que se puede hacer para achicar las brechas de género es reducir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias del segundo trabajador. Entonces, hay como algunas pequeñas cosas que en realidad no atacan ninguno de los problemas estructurales que provocan la desigualdad de género. Claro, claro, sí, totalmente. Por ejemplo, también hablan de licencias por paternidad, como si eso solucionara el problema de las brechas de cuidados, donde bueno, el 74% del trabajo doméstico y de cuidados lo realizamos las mujeres. Claro. Sí, inclusive además el cuidado. Además de que las licencias por paternidad solo afectan a aquellas mujeres muy privilegiadas que acceden a un trabajo en blanco, porque también sabemos que la brecha de registro es mucho peor para las mujeres que estamos en general en trabajos más precarizados y de menos horas. Inclusive la infraestructura para el cuidado de niños y educación en la primera infancia, que afecta muchísimo a las madres que tienen que trabajar, ¿no? Ese es otro de los apartados. Es otro de los apartados, pero de vuelta, es la línea de los organismos internacionales que tiene un discurso de cuidado de la primera infancia, pero termina en la primera infancia. Es decir, bueno, ¿qué pasa después de los 2-3 años? Cuando hay toda una política destinada a vaciar lo que es la educación pública y la salud pública, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuando el foco está puesto en la primera infancia, bueno, prendamos la alerta porque quizás haya un desfinanciamiento de los otros estratos o los otros momentos de la educación y los cuidados. Exacto. Veo que hay un ejercicio ya muy intenso de cómo se te encienden las alertas en función de los discursos, ¿eh? Y, sí, exactamente, porque son momentos en los que hay mucha intención de apropiarse de un discurso. Bueno, nosotros le llamamos el pink washing o agregue mujeres y revuelva, dicen algunas autoras, porque a primera vista puede pasar como una preocupación genuina, pero en realidad, si no estamos atentas a mirar cuál es de fondo lo que provocan estas políticas, podemos llegar a pensar que es compatible el feminismo con una agenda neoliberal como la que propone tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Está claro que estas políticas... Y eso también es un ejercicio poder hacerlo y explicarlo y ponerlo en palabras, cómo en realidad es una incompatibilidad y ningún feminismo podría estar de acuerdo con estas políticas que de fondo reproducen y empeoran la desigualdad que ya es estructural. Exactamente. Vos lo dijiste, no traigo buenas noticias. Bueno, ¿qué va a ser? Ya nos avisaste, Camila. Muchísimas gracias. Y bueno, por ahí la próxima nos traes mejores noticias. Pero mejor informados y atentos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Un abrazo. Bueno, un saludo. Camila Barón, economista, integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Hay un tema de Pedro Guerra, que es las más pobres entre los pobres. Después lo voy a buscar. Pero ahora vamos a escuchar a Psycho Killer. Ah, pensé que íbamos a escuchar a Pedro Guerra. No. Pero lo anuncio para otro día. Bueno. Talking Heads. Psycho killer. Ruta Alternativa. Siendo las 9 y 25 y después de que me bulinearon porque a mí me gusta Pedro Guerra. Yo te apoyé. Sí, es verdad, pero a vos también te lo hicieron apagar. También te lo hicieron apagar. Sí. A mí me encanta Pedro Guerra. Uh-huh. Me parece un gran autor. Ajá. Un gran melodista también. Ajá. Porque es tristón. Sí. Pero todos sus temas son diferentes y a pesar de eso tiene un sello personal. Lo mínimo que te pida. ¿Qué? No. No, ¿cómo? Pedro, estás cobrando los derechos, cambié el tema. No, la misma letra. No, pero hay un montón de músicos que si vos le cambiás un poquito, no sé, yo no sé música, pero le cambiás dos notas y el mismo tema 80 veces, ¿viste? A mí me parece muy parecido todo lo que hace Guerra. ¿Sí? Sí. Bueno. Así me contestó a mí. Muy parecido, pero bueno. A lo mejor porque escuchaste un solo disco. Puede ser también, puede ser que haya escuchado un solo tema. Vamos a organizar una velada de Pedro Guerra. Y si cambiamos y los viernes escuchás más y así lo pasás también en la radio. También. Y además escucharlo en silencio, diría usted, ¿no? Claro. Para escuchar y entender qué es lo que nos transmite el. Bueno, está bien. Sí, puede ser. Si hace algo de comer rico, voy. Bueno, dale. Como golosinas, como el primer disco de Pedro Guerra. Pero se los conoce además. Bueno. Hace un ratito nada más mencionábamos a Claudio Andrade en relación a estos periodistas, qué sé yo. Bueno, allí se ganó un premio de Fopea. Fopea que en algún momento en algún momento fue otra cosa, el foro del periodismo argentino. Fopea tenía algo vinculado con el oficio, pero que lo que sí aparentemente es que lo ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Le ha dado a Claudio Andrade el premio por periodismo de investigación, por investigar el caso Maldonado, cuando lo que ha hecho Andrade, y lo hemos denunciado, no solamente en el caso Maldonado, también lo hemos denunciado cuando desvirtuó las pruebas sobre el asesinato de Rafa Nahuel, ¿verdad? Entonces, este individuo, ha recibido un premio a la investigación periodística. De eso se trataba cuando hablábamos y lo mencionábamos hace un ratito nada más. Allí está muy orondo con un premio de Fopea en sus manos por defender el discurso de Bullrich. Tendría que ser este premio, viste que estuvo ese seminario, no sé qué era, de periodismo basado en hechos reales. Claro. Este tendría que ser el periodismo basado, el premio al periodismo de ficción maliciosa, inclusive. Maliciosa, ¿no? Claro. Porque inventó cosas. Sí. Tremenda. Y alineado completamente, cualquiera que haya escuchado en algún momento a la familia de Maldonado, sí, sabe de qué se trata. Y lo mismo pasa con Nahuel, uh-huh, con Rafa Nahuel. Sí, bueno. Sí. Justo estamos hablando de investigaciones, estamos hablando a veces de seguridad y de las cosas que hablábamos antes. Esto se pasa en Brasil. Testigos señalan que agentes del Estado y paramilitares implicados en el crimen de Mariel Franco estarían impidiendo las investigaciones. Sí. Se instaló el último jueves una investigación en el ámbito de la Policía Federal para averiguar indicios relacionados a una supuesta organización criminal que estaría actuando para impedir las aclaraciones del asesinato de la concejana Mariel Franco y de su conductor Anderson Gómez. Los dos fueron, asesinados en marzo, sabemos, el 14 de marzo. La petición fue realizada desde la Fiscalía, donde se obtuvo dos declaraciones de testigos que hablan sobre una articulación criminal entre agentes públicos de diversos órganos estatales, paramilitares y contraventores para impedir obstruir la investigación del caso, impidiendo saber quiénes son los ejecutores y los autores intelectuales de este doble homicidio. Así que estos son algunos agentes de la policía, ya actuaban en el caso, pero solamente como auxiliares, y actualmente investigan este caso. Está a cargo de agentes de la Policía Civil y de la Fiscalía General del Estado de Río de Janeiro. Pero son todos primos hermanos. Todos primos hermanos, no sé, pero por lo menos. Muy parecido, a claro, los protocolos que se activan acá. Exacto, cada vez que está involucrada la fuerza, uh-huh, alguna fuerza, uh-huh, en un asesinato. Y esto, va a pasar a diputados para ver de qué manera. Tampoco podemos decir que los diputados hoy que están, sí, a dónde están ubicados, los que quedaron y los que van a venir o los que están ahí entre medio. Sí, cuando asuman todos y que recambien, ¿no? Uh-huh. Y esta es la idea de que lo exige la diputada María do Rosario, que exige el cambio de las competencias en esta investigación. Evidentemente no, esto lo que está pasando está obstruyendo totalmente y de esta manera no se va a esclarecer. No, seguro. Nos vamos a la tanda con un tema de Pedro Guerra. No, mentira. Ah. Pobres, 3,000,000,000 de pobres, ciudades llenas de pobres, por todas partes pobres, como caídos al suelo, pobres en todo momento, por todas partes y ellas. Mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres. Pobres, deteriorados y ausentes, pobres de cuerpo presente, por todas partes pobres, llenando todo el espacio, pobres y desheredados, por todas partes y ellas. Mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los... Ruta Alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Mandó un mensaje la oyente, pensé que ya estaba al aire, perdón. Ah, mira. Mandó un mensaje la oyente que no recuerdo el nombre, pero es habitual que no recuerde cosas. Sí, o sea, bueno, que, no importa. Te pido disculpas, que estuvo escuchando ayer a Semino. Ah, mira qué bueno. Así que agradece que le hayamos trasladado la pregunta a Eugenio Semino. Buenísimo. Sí. Bien. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre. Lo sabíamos. Ayer lo sabíamos. Quedó en un WhatsApp, sí. Sí, exactamente. Bueno. Sí, sí, sí. Dale, eso quería hacer el comentario, que ella nos mandó el agradecimiento, así que ahí está en la escucha también. Muy bien, 18 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires, 9 horas 34 minutos, nos queda, ay, me dio como sibilancia, tengo un, ahora voy a pedir el Ventolin, prontamente. Qué vocabulario bueno, amplio. Sí, igual, sí, y el asmático sabe de sibilancias, de un montón de cosas, de broncodilatadores, nombres de corticoides. Eso es lo bueno de tener asma. ¿Se siente identificada con ese viejísimo cuento de Benedetti, El fin de la disnea? No me acuerdo. Ah, bueno, en otro momento. Sí, entonces. Pero me suena mucho lo que dijiste. Claro. Sí, claro. Ah, bueno. Sí, me suena, pero no... Es una suerte de solidaridad entre asmáticos. O sea, bueno, claro. De hecho, él tiene un poema cuando se entera que lo asesinaron al Che Guevara y que dice... da vergüenza el asma, ¿no? Como claro, diciendo, claro. Yo soy asmático y acá no puedo caminar 4 cuadras y él sí, se hizo una revolución. Digamos, el cuentito habla sobre, sí. sobre complicidad incluso, ¿no? Lo voy a buscar. Sí, el fin sí. de la disnea. Ah, bien, lo voy a buscar. Bueno, al que no voy a ir a buscar, pero ya está preparado, es a Ricardo Tamburrano. Buenos días, Ricky. Por supuesto. Y si me van a encontrar... Si me van a buscar, me van sí. a encontrar. Listo, empiezo al aire equivocándome las palabras. Bueno, nosotros venimos en esa línea, así que quedate muy tranquilo. Sí, buenísimo, sí. Si me buscan, me van a encontrar. Ahí está. Acá estoy. Muy bien. Es que hace una amenaza, de todas maneras, dicho así, ¿eh? Traté de agarrarme de eso, como si fuera como una especie de lazo necesario para subirme con una palabra... a este tren colectivo que tienen ustedes, este tren que va por una ruta. Sí, muy bien, muy bien. Te digo que estás para escribir un libro con todo lo que estás diciendo ya. Bueno. Así, arrancaste. Algunas paginitas. Claro. Un cuento, arranca con un cuento corto. Porque arranco hay gente que cree que el cuento corto, es más fácil supuesto, de escribir, ¿viste? Supuesto. Sí, hay gente que sí. Está, bueno, sí, tengo, hay gente que cree. Tengo el placer de estar aquí nuevamente en este programa en el cual me invitan ustedes tan generosamente. Ajá. Uh-huh. Y no quiero dejar de decirlo, gracias. Hoy voy a hablar... Vos sos muy generoso los también compartiendo, claro. Claro, somos nosotros. Claro. Sí, la verdad que me causa mucho placer poder hablar un poco de lo que es esta obra que fui a ver, una obra en el Teatro Cervantes, en la que actúa Marilú Marini. No sé si la tienen a sí. Marilú Marini. Sí. Sí, sí, me encanta, sí, te quería escuchar nada más. Una gran actriz, sí, una actriz que era bailarina uh-huh. y que ella misma confiesa ahí en esta obra que fui a ver que le empezó a poner palabras al como a su cuerpo para convertirse en actriz hace más o menos unos 30 años. Ella está haciendo en este momento, justo en un año tan significativo por el movimiento de las mujeres, con el debate histórico en torno a la legalización del aborto, un año histórico por este movimiento femenino que cada vez es más grande y seguramente nos sorprenderá año a año con las reivindicaciones de los derechos individuales, ¿no? Seguro. En este caso, Marilú Marini homenajea a Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús. Podríamos decir que Santa Teresa de Jesús era una monja en el siglo XVI. Y, bueno, este personaje es retratado, como tocado en esta obra, en forma onírica. ¿Sí? O sea, fue una mujer que dentro de la iglesia... ha revolucionado desde ahí adentro el poder de la mujer. Uh-huh. O sea, si nos ponemos a imaginar en el siglo XVI, sí. Podríamos encontrar como muchos uh-huh. derechos negados, ¿no? Sí. Sobre la mujer, y más en un convento. Además, a las mujeres que no podían casar, digamos, casar con ese... las metían a monjas, las familias decidían claro. un poco eso también. Claro. Bueno, esta mujer era escritora, fue escritora y un poco lo que trata de mostrar la obra es la visión de Marilú Marini, una artista para no perderse, sobre todo por lo que despliega de alegría en el escenario, lo que genera su poética. Lo que genera algo de su imaginación al servicio de la actuación, o sea, hay algo de solo de su presencia escénica que es para disfrutar y para solo como para sentarse a mirarla sí. y poder vivir un momento de teatro en el cual ella deja todo y toda su voluntad, todo su cuerpo y toda su voluntad al servicio de eso que está construyendo. Uh-huh. La obra es en el Teatro Nacional Cervantes, uh-huh. Es dirigida por Alejandro Tantanián, uh-huh. que es su director. Sí. Va los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y lo significativo de esta apuesta es que el público está sobre el escenario del Cervantes. Mirá. Es un teatro y tan lindo. Hay un par de truquitos y efectos que suceden ahí que me gustaría no contarlo, claro. Como para que no, está bien. Si qué a alguien bueno. Le interesa ir a ver la propuesta, bueno, se sorprenda. Sí. Está bueno dejar esa incógnita, ¿sí? ¿Viste? Tienta más. Sí, ahí mismo. Pero bueno, ya tiré una que es que el público sí. Está sobre el escenario del Cervantes. ¿Es para un público de chicos también o solamente adultos? No, solamente adultos. Solamente adultos, bien. Sí. Después también podemos ver algo característico del espectáculo, que es que los hombres que participan en la obra todo el tiempo personifican, ponen el cuerpo para personificar una mujer. Qué bueno, sí. Y eso también es muy significativo, sí. Y se agradece mucho porque hay algo del lenguaje que empieza como a también hablar un poco de lo que de las elecciones sexuales, digo, de algo de que el mundo no es tal cual nos lo muestra. Seguro, sí. Claro, claro, bien. Así que bueno, repito, la obra está los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Nacional Cervantes a las 20 horas, y el que le gusta el buen teatro, el teatro intelectual, el teatro que no devuelve las cosas ya masticadas, claro. Y resueltas, y se quiere sentar a imaginar, es una propuesta que le puede ser bienvenida. Uh-huh. Buenísimo. Aparte, sí. Es muy lindo el Cervantes, me encanta. Sí. Es muy lindo ese teatro. Sí, ya está totalmente... Bueno, seguramente debe haber más obras, pero está restaurado, sí. Es el único teatro nacional. Acá dice Nico, apunta que... Ah, no apunta nada, perdón. Sí, decías. Bueno, es el único teatro nacional que bueno, tiene una variada cartelera que es para no perdérsela. Buenísimo. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Ricky. No, gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, y nos vamos con un tema musical. Nahuel Briones. ¿Bailamos? Bailamos. ¿Sabes cómo se llama? Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar esta historia que unió nuestros corazones y que no tendrá final. La aventura de vivir juntos este sueño, nadie nos la va a quitar. Vamos a entregar. como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Ruta alternativa. Bueno, sigue esta temperatura impecable en la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año, 15 jóvenes con cuadro de desnutrición, con gestación en proceso, fallecieron. A ninguna se les ofreció la interrupción legal del embarazo. ¿Cuánto valen nuestras vidas? Nos preguntamos. Y también esto sucedió en el Chaco. Y para eso ya estamos comunicados con Lourdes Polo Butsovsky, que es abogada, integrante de Mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir. Buenos días, Lourdes. Hola, buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Buen bien, día. Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Pensar que uno se encontró con esta información de una niña, pero porque son 13 años lo que tenía esta niña, pero en lo que van del año, 15 jóvenes con este mismo cuadro fallecieron. Sí, mira, en el día de ayer había trascendido esta información, en realidad antes de ayer habría trascendido la información de esa niña, esta adolescente de 13 años, que era oriunda del Sauzal, al norte de Chaco. Fue cerrando de la ciudad de Resistencia desde el hospital de Castelli por un cuadro de neumonía, anemia, desnutrición crónica, tenía una infección generalizada en sus pulmones. Y cuando arriba al hospital de la ciudad de Resistencia detectan un embarazo de 28 semanas. Había ahí una información de que era entre 32 semanas, decían en algunos medios, en otros medios 28, en otros medios hablaban de 29. Anoche el Ministerio de Salud de la provincia confirmó de que era, se trataba de un embarazo de 28 semanas, que, bueno, dada la condición de salud, que se trataba de un bebé prematuro extremo, luego de nacer con los signos vitales mínimos, falleció por la tarde. Claro, sí, pesaba bien, muy poquito. Vos sabés que recién los he escuchado a ustedes esto en temas de acceso a ILE y las situaciones que se vienen dando, sobre todo en embarazo de niñas, ¿no? Nosotros claro. En el 2016 también tuvimos un caso paradigmático que fue, y también tuvo mucha resonancia a nivel nacional, de una niña de 10 años de la comunidad COM que estaba embarazada producto de un abuso sexual y que no pudo acceder a la práctica lícita de una interrupción legal del embarazo. Y al año siguiente, el Ministerio de Salud, en voz de quien es directora actualmente también del Hospital Perrando, celebraban, por llamarlo de algún modo, de hecho en las notas periodísticas, el titular era celebran que en la provincia del Chaco se han realizado 6 interrupciones del embarazo. Y la verdad que a mí, yo no sé si es un motivo de celebración cuando nosotros sabemos que tenemos que en el Chaco 1 de cada 4 partos corresponden a madres adolescentes y que el 82% de los nacimientos de madre precoce corresponden a menores de 14 años. Por ahí me hace mucho ruido realmente si existe un real acceso a las interrupciones legales del embarazo o existen barreras para acceder a un derecho como son estas interrupciones, que bueno, están legisladas, que tienen su protocolo y que las causales no solamente es cuando es producto de cuando el embarazo es producto de una violación, sino también cuando se pone en riesgo la vida o cuando se pone en riesgo la salud, claro, de la persona gestante, ¿no? Entonces, bueno, en esto también hacer un llamado de atención de cuándo realmente abrimos las puertas a un derecho como es la interrupción legal del embarazo frente a estas causales. Claro. ¿No? Lourdes, vos, claro, en este caso parecería que es muy claro, ¿no?, que tendría que haber habido allí una interrupción legal del embarazo. ¿Qué motivos llegan a ustedes para cuando vos decís no pudo realizarse la interrupción? ¿Qué motivos? ¿Por qué motivos no se puede? Los motivos en Chaco parecieran a veces claros, sobre todo en estas localidades del norte. Uno, el acceso a la salud, ¿no? Ah, claro, directamente. Directamente el acceso a la salud, y lo que importa es el acceso a la información, sobre todo, uh-huh, y con el rol, el deber de los sectores de salud de informar respecto a estas situaciones. Nosotros, esto es a nivel país, la mayoría de las provincias en Argentina están adheridas por ley al protocolo de interrupción legal del embarazo, en donde claramente es manifiesto el deber de los sectores de salud, sean trabajadores sociales, psicólogos, médicos, personal administrativo, que advierten que una mujer o una persona con capacidad para gestar se encuentran dentro de las causales legales, deben informarle que, claro, pueden acceder a una práctica, qué práctica pueden acceder y cuáles son las consecuencias. Nosotros siempre, sobre todo, yo siempre resalto esto: ¿cuál es el ejercicio de la autonomía para poder decidir, ¿no? Cuando hablamos de esto, es el derecho a decidir. El ejercicio de la autonomía, cuanto más información uno tenga, más libertad, claro, va a tener para poder optar, ¿no? Sí, sí. Entonces, si estamos jugando con el recorte de información, muchas veces trasladando, ¿no?, esto del fuero íntimo, de las subjetividades propias que uno tiene al cuerpo de otra persona, en estas relaciones de médico-paciente, por ejemplo, ¿no?, las cargas que uno trae, recorta la información, obstaculiza, genera una barrera y no informa cuáles son las alternativas que tiene, y naturalmente esa persona en sus autonomías son limitadas, sus libertades son limitadas, y en consecuencia el acceso al derecho a la salud, como por ejemplo una práctica lícita como la interrupción legal del embarazo, es recortado, es obstruido. Claro. Eso por un lado. Otras de las cuestiones que siempre, yo suelo viajar mucho al interior también, acá en Chaco, y siempre escucho esto de bueno, no vienen a la consulta médica. Y en esto también nosotros por ahí resaltamos en qué hablamos cuando nosotros decimos, el Estado está bien, vos sos servicio de salud, ¿vas a esperar que te llegue un caso, claro, como, claro, el de esta adolescente, o vamos a salir en materia de políticas preventivas a informar, ¿no? Claro, vamos, claro, a... pero esto también tiene que ver con los tabús que hay acerca de estas cuestiones. Nosotros, otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención es la naturalización de que, bueno, en sus comunidades es normal que se inicien dentro de su grupo familiar adolescentes que se inician sexualmente, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros tenemos relatos de mujeres de estas comunidades que nos dicen, dejen de naturalizar esto, que para nosotros realmente es aberrante, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y esto también. Uh-huh. Pero sí, yo creo en esto de por ahí el rol que nosotras tenemos como organización, sobre todo en derechos humanos de las mujeres, específicamente en derechos sexuales y reproductivos, de bueno, salir en materia preventiva, informar, acompañar en casos, Católicas tiene a nivel país esta guardia de abogadas, que en muchas de las provincias, bueno, Belén fue uno de los casos, uh-huh, en el cual Fregadesa acompaña un caso puntual, lo litiga. Uh-huh. En Córdoba, Lola Guerra, otra de las abogadas, también viene acompañando a mujeres para que pudieran acceder a las interrupciones legales, siempre y cuando en este ejercicio de la autonomía y de sus libertades, ¿no? Claro. Entendemos perfectamente que es el Estado el que no quiere, porque realmente no quiere la educación sexual integral, no quiere, tiene conocimiento de la cantidad de niñas, de adolescentes que han fallecido por estos casos, y tendría que poner y decir, no, acá realmente hay que producir información, hay que atender a estas chicas, y sin embargo, sí, como bien lo decís, lo único que queda es la parte que hacemos desde las que podemos, desde algunos lugares como el tuyo, que se logre esta información. No, es un rechazo que hay tanto a la educación como a atender a estas chicas. No, totalmente. A ver, nosotros quienes venimos por ahí trabajando desde hace años en género, yo vengo litigando casos de violencia de género, es la rama a la que me dedico en Chaco. Esto, de primero la información. La información, siempre se lo ha dicho, es poder, y en una persona es el poder decidir respecto a la información que tienen. Vuelvo a reiterar esto porque me parece fundamental. Y por ahí quienes venimos muy comprometidos en temas de género, cuando nos dicen, que nos atacan, pareciera, con esto de decir ideología de género, no es ideología, ¿no? Realmente la perspectiva de género como cosmovisión de análisis y de construcción política, de que lo personal es político, digamos esto. Uh-huh. A ver, construimos con perspectiva de género, construir perspectiva de género, educación sexual integral, es no tener estos extremos de tener una nena, uh-huh, una adolescente de 13 años, y mira, yo en esto te lo voy a marcar así para que poder seguir en el análisis. Un adolescente, uno, dos, adolescente de 13 años, uh-huh, de una comunidad wichí, desnutrida, uh-huh, no accedió al sistema de educación, y podríamos seguir enumerando factores de vulneración, ¿no?, uh-huh, que acrecientan, ¿no?, estas suertes de discriminaciones, uh-huh, de algún modo que generan estas violencias institucionales, si alguno lo quiere ver desde otras perspectivas. Lourdes. Hay que trabajar en interseccionalidad, que es en el reconocimiento de esos factores de discriminación para poder abordarlo desde otras perspectivas. También esto de exigir al Estado, a ver, nosotros decimos, la chica no viene a la consulta médica, o no viene al sistema de salud, o no viene al sistema de educación, si lo queremos llamar así, en la concepción de Chaco, bueno, porque su comunidad no se lo permite, bueno, pero no vamos a estar sentados esperando que nos caiga un caso como el de esta, uh-huh, el de esta adolescente. Salgamos, bien, valgamos, busquémosla. ¿Qué pasa con el agresor, Lourdes? Porque si son niñas, digo, ¿no?, entre 10 y 13 años, si son niñas siempre son abusadas. Mira, yo, sí, lo que nosotros, la información a la que accedimos es, uh-huh, que una vez que se denuncia, que detectan el embarazo fue detectado en el hospital Perrando el día viernes, cuando eso ya habría sido derivada del hospital de Castelli. Ellos detectan el embarazo acá, dan intervención al sistema de protección integral, que es la línea 102, y el sistema de protección integral lo que nos dijo fue, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal, al fiscal que estaba de turno, a los fines de la investigación correspondiente. Es toda la información que nosotros podemos acceder. Claro. Tremendo, la verdad que el panorama es tremendo, y bueno, acá estamos para poder también sacar, ¿no?, y dar nuestro apoyo a esto. Lourdes, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Amiga, buen día, gracias. Un beso. Un beso. Bueno, me quedo con la palabra de Semino ayer. Este no es atención primaria de la salud, es atención primaria de la enfermedad. Y está claro, ¿no? La chica, le detectan el embarazo cuando entra por otro motivo, ya con 28 semanas. Y en el segundo hospital al que va. En el primero ni se dieron cuenta que estaba embarazada. No, tremendo. Bueno, nos vamos hasta mañana, pero antes les digo, con las tres palabras que me quedan, que hoy es miércoles. Sí, miércoles. Tenemos Enredando las Mañanas a continuación. Después viene, ya no está la cuadrilla, terminó la cuadrilla, así que no. Y tenemos Encuentro Insólito, en vivo, ¿no? Después tenemos toda la programación de la radio. Muy bien, hasta mañana. Chao. Hasta mañana.